Huilas, zorros y jaguares en el podcast PR número 117. Comenzamos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR, el episodio número 117. Ya estamos aquí todos y creo que un poco contentos, aunque Murdo sigue festejando, pero bueno, está en Jalisco, en Guadalajara. Y nosotros pues estamos aquí, portando la de Rayo, la de Necaxa. ¿Cómo estás, Taker, después del empate amargo en el Jalisco? Pues contento, ¿no? Tranquilo, sí. Creo que lo único que estaba contento hasta hace un rato eras tú, compadre, pero... Pero bueno, esos son otros temas. Bienvenidos todos. Viene jornada doble, hay que decirlo, de una vez. Sí, de una vez. Y Murdo, ¿cómo estás? Bien, pues me tuve que aguantar los mariachis, pero como sea, estamos tranquilos, ¿no? Pero todo bien. Estuvo chido el Jalisco. Murdo se fue al Jaliscazo y esperó tequila y no recibió nada. A final de cuentas, pero bueno. Pues vamos a lo bueno, ¿no? A lo interesante, porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Necaxa enfrentó al Atlas y además hay dos partidos, ¿no? El América y Chiapas. Entonces, pues si ustedes disponen, pues vámonos riendo, ¿no? Vamos, vamos. Vámonos. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, pues... El Necaxa enfrentó al Atlas, un partido que se veía parejo, se veía complicado, y al final sacó un empate a cero goles que nos deja un poco, bueno, en mi personal opinión, un poco con la idea de que se pudo ganar y al final se tiene el empate, ¿no? Digo, lo bueno es que no se perdió, se rescató un punto, pero pienso yo que pudo hacer más cosas. No sé cómo lo vio Murdoch desde el estadio, o tú, Taker, desde tu humilde morada. ¿Cómo lo vieron, muchachos? Ya me tacho de pobre. De pobre tío. Sí, vas, Murdoch, tú que estuviste presente. Pues llegamos a un estadio de Jalisco que no presentaba mucha gente de mi casa. Bueno, al menos en los pasillos no se veía. Y de hecho la porra, pues como que no sé si llegó tarde o la dejaron pasar tarde, pero a final de cuentas bueno, la cifra final fue de 30,457 aficionados. O sea que sí hubo bastante gente. O sea, sí, sí, estaba, se veía bien el Estadio Jalisco. Y pues un Necaxa que salió como a tratar de defender lo que tenía, ¿no? Que ya de entrada pues era el empate. Y con eso se fue, esperando, hacía como agazapado a ver en qué momento podía hacerse del balón, porque hubo momentos en los que sí tuvo posesión, jugadas largas, lo paseó. En ese sentido creo que se vio bien el equipo de Alfonso Sosa. Sin embargo, pues le faltó ya el toque fino hacia el frente y en tres cuartos para buscar la anotación, ¿no? En la portería de los Zorros. Y pues nada, que así se fue todo el partido, esperando a que algo pasara y al final de cuentas, pues digo, momentos emocionantes, un par, muy ríspido el partido, muchas patadas, por ahí le tundieron duro este puch al señor Rafa Márquez, que yo nomás me acordé de Alex y que seguro le estaba mentando madres ahí. Así es. Pero pues fuera de eso, y al final la expulsión, ¿no? Que me pareció injusta desde, o sea, desde la parte alta del estadio donde estábamos en la zona de prensa, se vio claramente que llegó primero al balón y que ya lo de después fue pura inercia, ¿no? Digo, o sea, conocemos a Marco González, sabemos que no es precisamente así como que sucio, sí es duro, sí es un defensa de esos que imponen personalidad en la zona baja. Pero así como para llegar a agredir, no. Y a final de cuentas, pues, nos quedamos con no menos. Una situación rara con el cambio de Fernando Mesa, que se mete antes de que saliera Puch. Y entonces nuevamente teníamos 11 jugadores en el campo, a pesar de la expulsión. Y bueno, ya lo del final me parece como, pues, raro que Alfonso Sosa no usara sus tres cambios. Creo que no le alcanzó el tiempo, ya iba a meter al Güero Díaz y no, o sea, le terminaron el partido antes. Es que lo pedía la afición, compadre, por eso. Un poco, sí. Exacto, así como, ahí viene el Güero, no, acábalo. De hecho, en la transmisión se escuchaba ahí que la parcialidad necaxista gritaba güero, entonces me imagino que era eso. O gritaban otra cosa que acababa enero, no sé. El partido creo que se pudo ganar, o sea, el resultado como tal, tomando en cuenta que es de visita y que ya se ganó en casa, se venía de ganar dos partidos, de hecho, me parece que el resultado como tal no es malo. Sí queda esa sensación de que se pudo ganar, pero me parece que ambos equipos como que les dio miedo aventarse al frente y perder, ¿no? Creo que era más el miedo de a perder el partido que el deseo de ganarlo. En ese sentido, pues sí, se pudo ganar el partido, pero también se pudo perder. Si bien no hubo ocasiones claras de gol, quizá un tiro lejano de Arreola que rechaza a Marcelo Barovero, y del lado de Necaxa un tiro de Michel García que se va por arriba de la portería, me parece que fue eso. O sea, ninguno de los dos equipos se atrevió nunca a ir por el triunfo, ¿no? Lo de Michel, pues, es una falla, me parece. Pero, bueno, Michel no es un hombre de ataque propiamente. Quizás si hubiera llegado Pucho, si hubiera llegado Espíndola en esa posición así de frente, estaríamos hablando de un gol, ¿no? Pero, bueno, le cayó a Michel y, pues, se perdió la oportunidad. Si hubiera llegado, por ejemplo, Isijara, pues Isijara la saca del estadio, eso ya lo sabemos. Por ahí, a eso del minuto 80, Marcelo Barovero nos puso a temblar a todos. Un balón que quiso detener con los pies y que terminó dándoselo al jugador. Bueno, yo quería llorar en ese momento. Y bueno, el partido fue muy ríspido, como dijeron, muchas tarjetas. Incluso en la transmisión, Gerardo Melín y Cristian Martinoli estaban con el doctor García. Ellos comentaban durante el primer tiempo que parecía que iba a llegar antes una tarjeta roja que un gol. Tristemente así fue, y sí, fue una tarjeta injusta. Al momento que estén escuchando este programa, pues ya sabremos si el club la protestó. Yo pienso que debe hacerlo. Si la protestó y si le retiran la suspensión a Marcos, pensando en, vaya, desde que se la sacaron, yo pensé, vamos contra América y sin Marcos. No puede ser, es una expulsión injusta porque llega, saca el balón y sí, levanta la pierna, pero nunca a manera de agresión. Me parece que una amarilla hubiera sido lo justo, y el árbitro Miguel Ángel Flores tuvo a bien regalarnos una tarjeta roja, ¿no? Nada más, lo que mencionabas de Fernando Mesa fue raro, incluso en la transmisión se anuncia el cambio, sale Puch, ves que Puch empieza a caminar hacia afuera, te pasan la toma, ves a Fernando Mesa que se mete, y dije, perfecto. Y luego Martinoli dice, ya nada más falta que salga Edson Puch. Y yo dije, ¿todavía no sale? Y bueno, ahí viene la tarjeta de Fernando Mesa, que quisiera decir que es culpa de Puch por no salir, pero no, es desconcentración total, o se quiso pasar de vivo el argentino Mesa, ¿no? Pero además hay el árbitro asistente, ¿no? O sea, deténlo hasta que salga Puch. Exacto. O sea, la amarilla debió ser para el asistente. Ajá, Puch de alguna u otra manera hizo la chamba, estaba haciendo tiempo, me queda claro. Fue como Barovero, en el último minuto cuando anuncian que se agregan 3 minutos, sale, descuelga un balón y se queda como si lo hubieran pegado, ¿no? Cuando no. Sí. Claro, como es de Necaxa y pues, el empate no era tan malo, yo se lo festejé a Marcelo, dije, sí, tranquilo, no te pares. Hasta que te sientas bien, papá. Exacto. No te arriesgues, Marcelo. Así es. Sí. La tarjeta, la verdad, sí se vio muy, no sé, porque primero llegó al balón, ¿no? Marcos González, siempre... Y claramente, sí. Sí, se vio que llegó al balón. Creo que sí es excesiva la tarjeta roja, pero fuera de eso, digo, Necaxa, me parece que hizo un buen juego en el aspecto defensivo, no así tanto en el ataque... Y al final queda ese sabor de boca como malo, ¿no? Que se pudo ganar el juego y al final se empata, ¿no? Se queda con el 0-0 o prefiere estarlo así. Pero creo que el Atlas también propuso, o sea, tuvo sus llegadas en el segundo tiempo sobre todo. En el primer tiempo fue muy malo el Atlas y la verdad, y Necaxa fue claro dominador del partido. En el segundo tiempo no fue tanto, pero igual... pudo rescatar más de un punto. Al final se lleva un punto interesante, digo, un punto importante, porque sigue sumando, porque sigue enrachado, pero sí, ¿no? Queda esa satisfacción como que se pudo hacer más y al final se queda el empate, ¿no? Sí, creo que Necaxa, pues Alfonso Sosa dice, ¿no? Al final de cuentas me sirve el punto, ¿no? Y ya... Digo, la cuestión es que viene este partido difícil en casa, ¿no? Recibiendo al América. Sí, el punto no es malo, pero quizá el no haber ido por más ahora hace que crezca la obligación de ganarle al América, ¿no? Sí. Sobre todo porque el América viene de... Bueno, ya lo hablaremos, pero viene de perder en casa, ¿no? Ajá. Y humillado también. También. Porque sí, como, le dieron un baile. Como dijiste la semana pasada... Qué bueno que contra León jugamos en la fecha 2, compadre. Ahora, sí. Mi conclusión es que el punto es bueno. Y Necaxa fue ordenado. Me parece que todo el partido se vio ese Necaxa ordenado de medio campo hacia atrás. Quizá ahora faltaron los destellos de Puch, que en mi opinión me parece que empieza a jugar más para el equipo y no tanto para él. Pero luce un tanto apagado. Gallegos no apareció en esta ocasión. Y en general, ¿no? Espíndola, por ejemplo, no tuvo, creo, una sola a modo para pegarle siquiera a puerta. Isihara sigue siendo Isihara. Inexplicablemente juega de titular e inexplicablemente juega los 90 minutos. Pero sí, el equipo se vio ordenado y me parece que es, si podemos rescatar algo del partido, además del punto, pues es eso, ¿no? Nada más. Oye, pero Puch. Sí, estuvo muy desaparecido, ¿no? Bueno, a mí se me hizo que otra vez estuvo muy inoperante, como en el partido pasado, ¿no? Sí, en el pasado sí. Le perdonas por lo del viaje y lo que quieras, pero pues ya Pero entre comillas se lo perdonas, compadre, perdón que te interrumpa. Y digo entre comillas se lo perdonas, porque todos sabemos que llegó tarde, el señor. Sí, o sea, no es como tal que se le perdone, pero entiendes la situación del viaje y lo que quieras. Ahora, no sé... ¿Cuál es el asunto con Edson? ¿Que no apareció? Coincido con Alex, creo que sí estuvo muy como de gafa oscura y no hizo al menos una jugada así como desequilibrante. De repente incluso veía que se botaba demasiado y regresaba a pedir balones a media cancha. Entonces no sé si es la desesperación o que no, ahora no embonó en el la instrucción táctica de Alfonso Sosa. Vamos a tener que reventarlo para que despierte, como ha sido históricamente en este programa con varios jugadores. Levantando muertes. Exacto. Y creo que repitió alineación, ¿no? Con respecto al partido anterior. Digo, creo que es la primera vez que lo hace. Sí, ya con Mitchell como titular, que ahora habrá que ver si eso se mantiene para el próximo partido contra el América. Primero, por a ver si procede o no la reclamación de la roja. Y luego, porque el doctor ya en la salida se nos acercó y le preguntamos ahí los de prensa que qué onda con las lesiones, y nos dice que ya están dados de alta y entrenando al parejo, tanto Severo Mesa como Javi Báez. Entonces, no sé si le respete el lugar a Mitchell o si regrese a la opción inicial con Báez. A mí me parece que debería intentarlo con Javier Báez, pero no quitando a Mitchell García, sino quitando a... En lugar de Iturra. Sí, creo que sí. A lo mejor, digo, es lo mismo, bueno, no es lo mismo, pero creo que sería mejor opción. Digo, Mitchell García es el que genera más ataque, ¿no? Para Necaxa. De ellos tres, sí, me queda claro. Sí. Iturra tiene como de repente claridad en el medio campo, pero creo que ni de él ni de Mitchell fue su mejor partido. Por ahí incluso Mitchell le entregó un par de balones a Rafa Márquez, no sé si como que yo quiero jugar con el ídolo. Pero sí, como que no estaban tan finos. ¿Sabes cuándo me asusté? Cuando creo que Barraza entró al juego y ahí me asusté. Dije, no mames, para sí, que la cuña apriete. Hubiera faltado que entrara y nos metiera el gol él. Sí, no. Por ahí, por cierto, estuviste, después del partido en zona mixta, estuviste cerca de Yair, ¿no, Murdoch? Sí, lo vimos salir y todos, ¡Yair! Estuvimos ahí en bola preguntándole y pues sí, eso, o sea, se me hizo raro que él mismo decía, es que no habíamos visto actividad hasta este partido y pues tratando de hacer buen papel y lo que quieras, pero pues que no fuera contra Necaxa. ¿Qué le pasa al profe Cruz? Que por cierto, no, ¿saben? Bueno, para este momento ustedes ya sabrán, pero nosotros no. Si tiene continuidad, ¿no? Con el Atlas, ¿no? Porque también estaba como en la tablita. De hecho, fue su primer partido del torneo. ¿Te refieres al profe Cruz? De Barraza. Sí, de Barraza. Del profe Cruz, ¿qué onda? No, es difícil que haya un cambio de técnico cuando viene un partido a media semana, ¿no? Me parece que incluso el mismo Cardoso, por esa situación, está salvado de que lo corran otra vez. ¿Cuántas veces te pueden correr de un club? En el mismo torneo. Eso. Es como aquello de chancla que tiro, no la vuelvo a levantar. O es chancla que tiro o que me tira, ¿no? Y pues, oye, ya te echaron. Y por más que, ay, es que los jugadores dicen que te quedes, quédate. No, ¿sabes que ya te echaron? Pues vámonos, ¿no? Pero sí, bueno. De las dos partes, ¿no? También. Ajá, exactamente. Alguna vez les decía yo cuando Alex nos dio en la semana la noticia de que Cardoso era el nuevo técnico de Jaguares, saliéndome de tema completamente, les decía yo que alguna vez recuerdo con Rubén Omar Marrón, en Puebla, lo corrieron y no tenían dinero para liquidarlo. Entonces le dijeron, no, pues ¿sabes qué? Quédate. Era el único antecedente que tenía yo de un técnico que hubieran corrido y que se hubiera mantenido al final de cuentas. El fútbol mexicano. Bueno, entonces, ¿algo más con Atlas o ya nos vamos con... Sí. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, regresamos al Estadio Victoria. Vamos a recibir a la América en un partido que trae muchos, muchos recuerdos, ¿no? También muchas, hay cuentas pendientes ahí con el América, y finalmente el martes el Estadio Victoria se pintará de gala para recibir a esos esas cosas llamadas las Águilas, ¿no? ¿Cómo ven el partido ustedes dos? Tristemente me parece que más que de gala, el Victoria se va a pintar de amarillo, compadre. Sí, puede ser. Sí, eso seguramente, pero pues es con lo normal, ¿no? O sea, siempre ha sido así, y quién sabe, en una de esas Necaxa puede equilibrar un poco más que en episodios anteriores, porque la gente está un poco más metida y hay mucho hater del América también, de ir a reventar, ¿no? Y además que el América pues anda mal. Digo, sí está como para ir a gritarle un par de cosas, ¿no? Con ganas. A ratito les decimos, compadre. Sí. Pues no sé, el América que viene también de malas. Sí, sí, que viene de perder y que lo dirige un tipo que en alguna ocasión dijo que jugar con Necaxa era pues un equipito, ¿no? Con el que jugó alguna vez y ya, ¿no? Así dijo. Sí, de no conocía, maldito y feliz bastardo. Nacho Ambriz, que ya también le está sonando la azotea ahí. Duro, ¿no? Que ya le están buscando. Lo malo es que se iba entre las patas a Gerardo Esquivel, a quien sí respeto, ¿no? Sí, Gerardo, pero pues no sé qué más decir de pues, del América, que pues siempre ha sido, que ahora con la gestión de Ricardo Peláez, es que iba a decir que así siempre ha sido un equipo que tiene como estrellas y jugadores protagonistas de la liga. En este caso creo que Ricardo Peláez se ha encargado de que sea un equipo más pues luchón, más que de figuritas, ¿no? Pero sí tiene figuras, ¿no? O sea, de entrada está Horrible Peralta, está Rubén Sambuesa, Moisés Muñoz, Carlos Darwin Quintero, que por ahí tiene un problema de salud, ¿no? Está, desde hace un par de semanas está fuera de las canchas a razón de eso. Pero sí, sí es un equipo que siempre va a tener estrellas, ¿no? Sí, pues sí, quizá no por tan de renombre, pero esta vez sí, ajá, no está teniendo estrellas, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, si dices de un equipo que anteriormente ha tenido jugadores como Claudio López, el Piojo, o con el mismo Iván Zamorano, pues ahorita no hay alguien así. Creo que la figura en ese sentido es el que tiene Tigres, Francisco Guiñac. Ahora, será la primera vez que, bueno, en primera división obviamente, que Necaxa se enfrente al América sin yugo, ¿no? Sin ser del mismo dueño, ¿no? Digo, ya lo había enfrentado en un partido amistoso, me parece, pero ahora ya es de liga, ya es de primera división, y creo que eso también es importante, ¿no?, destacar. Sí, el primer encuentro ya sin lazos de sangre, dirían. Sí. El primero oficial, porque por ahí me imagino que Alex dice en un amistoso, me imagino que es el que nos vendieron como el duelo de campeones, ¿no? Ajá. Sí, el campeón de campeones. Que ganó Necaxa, por cierto. Y que no era un campeón de campeones, también hay que decirlo. yo creo que es un partido viable y ganable, ¿no? O sea, por lo que viene el América haciendo, que es, digo, está mal. Creo o pienso yo que no somos el Cruz Azul para perder una ventaja de 3 goles. Creo que es un partido. La cosa es que consigamos ganable, una ventaja, ¿no?, de 3 goles. Sí, exactamente. Sí, la cosa es que Necaxa quiera. Y yo creo que tiene que querer porque está en casa. Y, o sea, afortunadamente no nos tocó jugar esto en el Azteca, porque entonces hubiéramos visto un equipo mucho más echado atrás que lo que vimos en el Jalisco. Pero en este caso creo que Necaxa va a tener que salir con la iniciativa. Y pues, lo que dices, o sea, no se ve un equipo o un partido tan disparejo en ese sentido, porque Necaxa viene a más, ya son 3 partidos sin conocer la derrota. 4. Sí, 4, ¿no? Ajá, entonces pues enrachado con el último partido en casa fue con victoria. Entonces, pues le viene bien ahorita el momento del torneo para este partido en Necaxa, y creo que tiene todo para poder sacar la victoria. Además, lo que nos está mostrando Necaxa en casa, ¿no? O sea, lo decíamos en el programa pasado, hace un par de programas, es muy diferente lo que muestra Necaxa en la victoria a lo que muestra afuera. Entonces, en ese sentido sí podríamos hablar quizá de una ventaja de jugar como local, ¿no? Sí. Y que me parece también que al América le cuesta jugar en el Victoria, ¿no? Digo, creo que tiene una victoria en Liga y me parece que una en Copa, alguna ocasión que se enfrentaron, pero nada más, ¿no? Son 2 victorias sobre. Ajá. Sí. No, eso sobre y que son maricones. Ah, bueno, eso también. Es importante mencionarlo. Ay. Pues sí. Pero bueno, sobre el torneo de Copa, digo, es independiente, pero en Liga, una victoria sobre Necaxa, ¿no? Ahí en el Victoria, en el Estadio Victoria. América ganó solamente una vez en el Victoria en Liga. De hecho, no sé si quieran que me echen los numeritos una vez. Los numeritos, sí. Numeritos, ok. La serie en torneos cortos, partidos oficiales, recordamos nada más, es a favor de América y por buen margen. Son 32 jugados, 10 triunfos de Necaxa, 17 triunfos de América y 5 empates. Metido 33 goles y el América ha metido 44. El último antecedente, partido oficial, es el 19 de febrero del 2013 en el Estadio Azteca. Que gana América 3-1 con goles de Ventura Alvarado, Antonio López y el Gil Cordero, que era la super promesa necaxista que nunca jugó acá. Por Necaxa anotó Ezequiel Orozco. Ese partido, hasta antes de la semifinal del torneo de Copa pasado ante Cruz Azul, era la última presentación de Necaxa en la Ciudad de México. Pero bueno, eso no importa porque realmente van a jugar en Aguascalientes. Entonces, nada más. Hay cuatro rostros conocidos en el plantel de América, al margen de Ricardo Peláez, que es el presidente del club. El único que está en cancha, digamos, es Ventura Alvarado, que jugó en Necaxa en la apertura 2013 a la clausura 2014. 21 partidos, todos los jugó como titular. Acumuló 1,789 minutos y marcó un gol, que se lo hizo en una liguilla a los Delfines del Carmen. Además de esos partidos en Liga, jugó 4 de Copa, 339 minutos. Los otros tres están en el banquillo, ya los mencionaban. Bueno, mencionaban a un par de ellos. Uno es Ignacio Ambriz, que es el técnico de la América. Él jugó de la 83-84 a la 84-85, después del 89-90 a la 95-96, y por último, del verano 99 al verano 2001, torneo en el que se retiró. Jugó 268 partidos de liga, 20,286 minutos, y marcó 17 goles. Con el equipo se coronó en el 94-95, 95-96, en la Copa México de 95-96, en la Recopa de CONCACAF de 94 y en la Copa de Campeones de CONCACAF del 99. Como dato nada más, uno de los 17 goles de Ambriz se lo hizo al América y su último partido con el equipo fue en el Estadio Azul ante Cruz Azul. Otro es Gerardo Esquivel, que es auxiliar técnico de ese tipo. Él jugó de corrido desde el 86-87 hasta el invierno 98. Le tocaron los tres títulos del equipo en los 90s. Además fue campeón de Copa en el 95-96 y de la Recopa de CONCACAF en el 94. Esquivel jugó 393 partidos, 33,417 minutos y marcó 9 goles. El último es Edgar Solano, más reciente, también es auxiliar técnico de Ambriz. Él jugó del invierno 97 al verano 98, del verano 99 al verano 2000 y del invierno 2001 al apertura 2002. Perdón, y una más, 4 etapas tuvo. La última fue en el clausura 2009. Jugó 70 partidos, 4,737 minutos, marcando un gol que se lo hizo, ese me lo acuerdo de memoria, un gol de tiro libre a León en el Estadio Ciudad Universitaria. Además de esto, jugó encuentros de la Copa Merconorte 2001, 8 partidos en total, 566 minutos. Edgar Solano, de esos centrales que había que cuidarles la roja, ¿no? Era muy, ajá, muy, sí, muy violentón. Oye, pero sí me parece increíble todo la trayectoria de Ignacio Ambriz y que diga que pues es un equipo más, ¿no? Equipo más. Digo, creó toda su vida futbolística, fue prácticamente en el Necaxa, ¿no? Salvo alguna etapa que tuvo en Atlante, donde... También jugó en Puebla. No. Ah, sí, también, cierto. Bueno, pero estás hablando... Sí. ¿Cuánto tuvo? Sí, o sea, se llevó a la selección. El equipo mexicana, que lo llevó a la selección... Fue el Necaxa. Sí, exacto. Pero yo creo que es de esas declaraciones que das para no quedar mal, ¿no? Porque estaba en otro lado, a final de cuentas. Pero no podía, puede ser más político. Su amor al Necaxa. La clásica respuesta, Michel la dio, mira, Michel te la dio en zona mixta. Sí. Sí, es especial porque es el equipo que me dio la oportunidad, pero me debo acá. Y ya, te acabas de problemas. Sí, pudo haber dicho a lo mejor que el Necaxa que Necaxa, o sea, respeta al equipo y todo, pero que ahora se debe a otro conjunto y ya, ¿no? O sea, así odiar a Necaxa podía haber sido más político. Creo yo, sí. O sea, sí. Y en ese sentido, también yo quiero a Gerardo Esquivel eventualmente como técnico de Necaxa. ¿Qué ha ganado, compadre? Nada. No, después sí. Pero, ok. Para darle la oportunidad, y porque él es de esa, lo que dices, estuvo en todos los títulos de Necaxa. Bueno, aunque el último época, sí, claro, y era titular indiscutible, ¿no? Ahora, el último título. Esos que no llaman tanta la atención, o sea, ¿te acuerdas del ratón? ¿Te acuerdas de Aguinaga, por supuesto? O sea, de todas las figuras, ¿no? Pero Gerardo Esquivel ahí estuvo siempre y no se le da como el reconocimiento que debería. Ajá. A Esquivel se le tocó la transición de equipo que peleaba el descenso a equipo que peleaba títulos y ganó títulos. Ahora, el último título, el de invierno 98, realmente ese torneo vio poca actividad. Jugó, si no mal recuerdo, no tengo el dato aquí, pero jugó creo que 4 partidos, como 200 minutos en total. Ahora, era parte del plantel que se coronó también. ¿Sí? Ahora, nada más, el único dato que me faltó, los goleadores contra tu América, Mordóqueras, en los cortos. ¿Ya sí nos llevamos? No, discúlpame, sí. Sí me pasé, discúlpame. El máximo anotador es Agustín Delgado con 4 goles. Después por ahí vienen Rodallega, Moreno y Alexandre Alves con un par de goles. Del plantel actual, pues no, nadie le ha marcado a América, según veo aquí. No es cierto, sí, Michel García, fíjate, Michel le marcó un gol al América en Copa MX. En el partido de ida de esa serie de 2013 que ganó América 4-1 en el Victoria, el gol de Necaxa fue de Michel García. El 13 de febrero del 13. No festejó. Yo tampoco me acuerdo porque nos ganaron. Sí, nos ganaron 4-1, creo, y luego 3-1 aquí en el AC. Sí, después fue el otro en el que les decía, que es el último antecedente en partido oficial contra México. Sí. ¿Qué marcó el Cheque Orozco en el Azteca? El Cheque, porque por ahí han dado, ¿eh? Lo vi afuera del estadio ahora el partido contra Santos. Ajá. Ya no lo alcancé a saludar, pero no sé en dónde ande, que pues, le da chance de estar yendo al estadio a ver al Necaxa. Qué bien. Pues, ¿qué? Lo que sigue, porque tenemos mucho. Vamos al partido contra Chiapas, ¿no? A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Bueno, pues después de que Necaxa, esperemos, gane contra el América, porque hay fecha doble. Tendrá que visitar los terrenos del Jaguar, un Jaguar que está muy mal herido, muy mal administrado, muy mal todo. Muy mal dirigido. Sí, totalmente. ¿no? Un partido que pienso yo, y creo que todos ustedes estarán conmigo, es un partido, independientemente que sea de visita, es es un equipo que realmente no tiene mucho, que está pasando problemas extracancha muy fuertes, y Necaxa tendrá que aprovechar eso. Digo, esperemos que gane contra el América y contra Chiapas aproveche esa situación para seguir sumando en la tabla de cocientes, ¿no? Que es la importante. Chiapas, que nada más conoce una victoria. Y te derrotas. Qué cosas. Y perdió. Creo que Cruz Azul. Y lo goleó Cruz Azul, deja que haya perdido. Quizá estaban haciendo la estrategia América, nada más que a ellos les faltó meter 4 goles para ganar, darle vuelta al partido, ¿no? Con el Jaguares sí. Me parece que Jaguares es el candidato número 1 al descenso. O sea, todos sabemos que Necaxa tiene que hacer la chamba. Y que en medida que Necaxa haga la chamba, sí mismo, ¿no? Entonces, la bronca es para los demás equipos, porque hagan lo que hagan, dependen de Necaxa siempre. Jaguares, quizá junto con Veracruz, son los principales candidatos, pero me parece que el más fuerte, sin duda, es el equipo chiapaneco, porque tiene problemas de falta de pagos, tiene problemas con la directiva, el cuerpo técnico, pues realmente no. Los jugadores, trajeron muchos jugadores nuevos, que no han hecho nada. Nos quejábamos en algún momento de los extranjeros que llegaron a Necaxa. No, pues ellos sí tendrán razón para quejarse. Y sí, creo que todos vamos a coincidir, sí es un partido ganable. El partido, de hecho, luce tan ganable que si por, como dice Alex, por más que sea de visita, si no se gana, me parece que sí es para que nos pongamos todos a reventar a Luis Alfonso Sosa. O sea, ese partido se tiene que ganar sí o sí. Contra Jaguares, insisto, por más que sea de visita, no tienes opción de sacar otro resultado. Es aprovechar tu momento y aprovechar el momento de ellos y sumar 3 puntos que te sigan subiendo el porcentaje. Y también pues va a depender de lo que pase con América, la obligación o no, la desesperación y la necesidad pues de que vayas a ganar a Chiapas. Eso es, pues sobre todo lo que dices de la parte porcentual, es una buena oportunidad para sacar puntos y para hundir al otro, básicamente. Yo creo que independientemente del América, ese partido sí se tiene que ganar, muy bien. O sea, digo, es un rival a modo, pero además de eso es un rival que está dentro de tu pelea, ¿no? Dentro de lo que estás manteniéndote, ¿no? En la primera división. Entonces creo que ese partido se tiene que ganar, sobre todo viendo el calendario, porque después sigue Toluca, que igual ya lo estaremos analizando en su momento, pero no es tan complejo, pero después va Tigres, ¿no? Entonces, creo que Necaxa, como bien lo dijo Taker alguna vez, tiene que empezar a armarse un poco de colchón en ese sentido con los puntos para que llegue un partido complicado como el de Tigres y en el caso de perderlo, que no te afecte tanto, ¿no? Sí, pues sí, o sea, básicamente porque Necaxa ya se le ve con punto, creo que llega con mucho mejor posibilidad, o se ve como mucho mejor armado que Jaguares, ¿no? Está, no sé en qué lugar, creo que el fondo de la tabla ahorita. Sí, es último, según yo. Entonces, Necaxa necesita, pues ya, como que generar la autoridad, ¿no? Y quitarse un poco la etiqueta de equipo de ascenso en la liga de primera división. Y estos son los partidos que te van a ayudar para hacerlo. O sea, el marcar la diferencia. Más pensando en lo que dice Alex, me parece que Toluca no va a ser tan a modo. Me parece que Toluca va ya hacia arriba. Ganó en Puebla y ahora le ganó a Chivas. Toluca y Tigres van a ser bien complicados. Entonces, si puedes aprovechar el momento del América y aprovecharte de Jaguares, pues lo tienes que hacer. Además que bueno, sumando los 6 puntos que en teoría pensamos que así será, estaría a 3, ¿no? De hacer como que la chamba del torneo, ya 20 puntos en el torneo, ¿no? O sea, pensando que 40 es el número mágico y arriba de esos 40 pues lo que puedas hacer, pero ya haciendo la chamba de este torneo, ¿no? Correcto. Por favor, que así sea. Sí, por favor. Y pues así, Chiapas, por lo que dices, que muchos problemas extra cancha, de que decíamos de que Cardoso 2 veces. Que ahí, por ejemplo, bueno, ya Taker nos dirá, pero creo que está Escobosa y creo que un uruguayo, ¿no? Es el único, bueno, es su estrella, creo, ese que es seleccionado de la selección de Uruguay. Ahí está Egidio Abreva, lo que estuvo en Tigres hace rato, ¿no? El que acabó. Y Escobosa, ¿no? Y Escobosa creo que también está ahí. Creo que sí. Los máximos referentes ahí. Creo que sí. Hablando de eso. Es una estrella, Murdoch. Ese es como un relleno ahí. Bueno, Escobosa realmente tampoco es estrella. Escobosa lo tenemos presente por el torneo que dio acá cuando jugó, ¿no? Pero en realidad tampoco es estrella. Su máximo referente, ¿no? Está en el banquillo. El Maño Ruiz. Y qué bueno que ahí se mantiene, porque... No, yo creo que si Cardoso se mete a jugar, sí anda haciendo más que sus propios delanteros. No, ahí déjalo, Murdoch. ¿Tú qué quieres ahí, ahí? Yo te dije la otra vez que no me caía bien por todos los goles que nos metió y ya lo quieres regresar a jugar, compadre. No, yo por mí que se quede. Yo digo por los de Chiapas. Sí, ahí manténlo, ahí déjalo. No, no, exacto. Puede hacer nada. Dice Murdoch, por los de Chiapas. Exacto, por los de Chiapas que se queden en la banca para que no hagan nada. Así es. Es que este equipo parecía que ya se desaparecía, ¿no? De hecho, siguen los rumores. Ayer, incluso, perdón, el sábado, en la transmisión de Necaxa, se pusieron a hablar de Jaguares, de los problemas que tiene Jaguares, y decían nuevamente que parece que el próximo torneo se van a San Luis. Ahora, no sé si a San Luis le dé gusto recibir a un equipo que se va a ir. Descendible, ¿no? No, pues sí, ya está sí, digo, pero... Digo, qué triste. Al final, de cuentas, se van a quedar con este. Entonces, no hay tanto problema. Cierto. Van a seguir teniendo equipo en Chiapas. Sí, también eso pudiera ser. Ahora, Jaguares, creo que sí. Coincidimos todos en que es ganable. No va a ser tan peligroso, o no debiera ser tan peligroso. Creo que es el primer partido en todo el torneo que, antes de jugarlo, nos puede dar a pensar que no vamos a terminar viendo el reloj. Y eso es positivo porque no sé cuántos años de vida estamos perdiendo. Entonces me parece que una pausa en ese sentido no va a estar mal. Nada más hay que esperar que Necaxa haga la chamba y así sea, ¿no? Y que quiera. Ahora, insisto. Sí, que Necaxa quiera. Porque, digo, ya es el. Oye, y que hasta hoy sería el partido contra Chiapas, sería el regreso de Marcos González, independientemente de si reclaman la tarjeta roja inexistente. Que marcado, ¿no? Sí, si no le retiran la suspensión, sí tendría que regresar para este partido. A no ser que el árbitro, además de expulsarlo, haya reportado agresión y no sé qué, y le den tres partidos, que sería ridículo, sencillamente. Sí, a mí me extraña que no reclamó nada, insisto, pero. Ajá. Pero bueno. Numeritos de Jaguares, hablaban de Alonso Escobosa. En cancha es el único referente. Con pasado necaxista, es el único suficientemente hombre para haberse puesto la pelea de Necaxa alguna vez. Jugó solamente en el Apertura 2013, jugó 13 partidos, 849 minutos y 3 goles. Todos ellos, ya lo recordamos alguna vez, en la liguilla por el título de ese torneo que tuvo un final triste también, ¿no? Sí, que eso es interesante, ¿no? Porque Escobosa se fue a la selección y regresó. Haciendo goles, ¿no? Regresó con todo. Sí, en la parte final del torneo regresó con todo. Y ahora hay otro rostro conocido en Jaguares. Está en la banca e inexplicablemente es auxiliar técnico paraguayo ese que no dirige un carajo. Aníbal El Maño Ruiz, no sé si se acuerdan de él. Él fue técnico de Necaxa en el 89-90 y 88, 89 y 89-90, dos temporadas. De hecho, llegó al equipo en diciembre del 88 sustituyendo a Cayetano Rey. Sí, ustedes son mayores que yo, sé que se acuerdan. No, ¿qué? Es que quedó mal. Tú, porque te acuerdas de 2 semanas para acá, compadre. Nada más. Pero a tu edad sí te tocó. Seguramente estabas ahí en las tribunas del Azteca y le echabas gritos de apoyo al Maño Ruiz. Dirigió 70 partidos. Ganó 24, empató 28 y perdió 18. Necaxa, de la mano del Maño Ruiz, jugó sus primeros partidos de liguilla. Fue el primer técnico que los llevó a una liguilla. Y se fue al término de la temporada 89-90, dejando en su lugar a Eduardo Luján Manera. Sí, historia, ¿no? De los rayos. Ok. El técnico que dirigió un partido de liguilla para Necaxa. Así que échenle. Al Maño Ruiz me lo respetan, por favor. Ya nada más, la serie histórica es corta, son 18 partidos jugados, 5 triunfos de Jaguares y 7 empates, 20 goles de Necaxa y 17 de Jaguares. El último antecedente es un partido de Copa, el 31 de julio de 2012 en el Estadio Victoria, Necaxa ganó 3-0 a Jaguares, con un hat-trick de Dani Santoya. Que fue cuando llegó hasta semifinales, ¿no? Me parece, el primer torneo de Copa. Exactamente, el primer torneo de Copa cuando el Gran Pez nos echó en semis, ¿no? Sí. Pues así le decían. Cabecita, ¿dónde está? Está su equipo en la liga de ascenso, está sufriendo ahí. Y anda medio tabla, creo, ¿no? Sí, anda mal. Había empezado bien y creo que se empezó a caer, pero bueno. Es el último antecedente contra Jaguares, perdón. Jaguares, pues ya. ¿Qué más? A lo que sigue, ¿no? Bueno, pues ya. Como siempre, Murdoch Eras nos está limitando. Se quiere ir a echar otros tequilas porque andas en Jalisco, ¿no? Tengo que ir por unas ahogadas. Ah, maldito. Vamos. Bueno, ya nada más, el último dato. Los goleadores históricos contra Jaguares, los líderes en ese sentido son Fabiano Pereira y el mencionado Dani Santoya con 3 goles. Tu amigo Fabiano Pereira que te iba a dar una entrevista. Se puso de un mamón. En serio, se puso de un mamón que le dije, déjalo así, gracias. Ya. Entonces puede decir que se puso mamón y le dije, órale, lo mandé lejos, ¿no? Se puso con uno más. Sí, no. Sí, pero bueno. Y a mí me caía muy bien Fabiano hasta ese día. Con él. Pero bueno. Bueno. Todos hubieran sido como Pablo. Pues pides mucho. Ok. Pues vamos a lo que sigue, que es la quiniela. O vamos a saludos, o qué onda. Quiniela. Vamos a quiniela. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, aquí estamos en la quiniela PR, que creo que nos ha ido, no sé cómo nos ha ido, sé que tiene los datos. Pero bueno, vamos a ver qué acontece con estos números PR. Ok, hasta el momento, restando un juego para que termine la jornada 9, apenas sencillamente... Ustedes dos, Alex y Murdoch, tienen 3 aciertos. Arturo Reyes y yo tenemos 2. Habría que destacar a Iván Ángeles, que va a pasar al antidoping. Lleva 6 aciertos hasta ahora. 6 de 8 lleva. Con el antidoping. Hasta antes de esta jornada, sin contar los de esta jornada, el líder general es nuestro compadre Arturo Reyes con 36, le sigue Marcos Reyes y Lalo con 35, Juan, Fanny, José Enríquez con 33, Beto Rayo, Rayo del Norte, Mota con 32. Y ya después venimos al resto. Murdoch lleva 30, un servidor lleva 28, y ya. Híjoles, bueno, pues si les parece vamos a los vaticinios de la jornada 10. Y de la 11 tenemos que decir también. Y de la 11. Híjoles, se pone de complicado porque pues así a ciegas, ¿verdad? Pero bueno, es la Liga MX, entonces cualquier cosa puede pasar. Empecemos entonces, porque entonces son muchos partidos. Vamos con Monarcas recibiendo al Pachuca. Monarcas. Ojalá Pachuca, por favor. Si yo soy el que cobra ahí, Murdo, ¿qué estás diciendo? Papi Chu Martínez dice. Es su tío. A ver, Alex, ¿qué, pues? Yo digo ya dijo empate, compadre. Ah, bueno, perdón. Cruz Azul. Top. La máquina. Como videojuego antiguito. Azules contra rojos. Va Cruz Azul contra Toluca. Toluca. Yo voy a otro empate ahí. Yo creo que Azul. No sé por qué. Pero bueno, luego Chivas. Chivas va a estar recibiendo a los Tigres. Empate. Chivas. Chivas. Ay, no sé qué estoy diciendo. Bueno, Puebla va a estar recibiendo al Veracruz. ¿Qué partido? Un clásico. Es medio regional el asunto, pero... Puebla. Sí, yo también creo que Puebla. Bueno, partido del descenso, puede ser. Sí. Necaxa va a estar recibiendo en el Estadio Victoria martes 20 a las 9 de la noche. Transmisión por Televisa Deportes. Necaxa América. Necaxa. Necaxa. Por favor. Ok. Bueno, otro difícil para el señor Rodríguez. León, la fiera, va a estar recibiendo en duelo felino a los Jaguares de Chiapas. León. Quitos, por favor. Sí. León y por goleada, creo. Sí, León. Luego, seguimos con los felinos. Y Pumas va a estar recibiendo al Atlas. Pumas. Pumas. Sí, Pumas. Ok. Luego, Rayados. Allá en la Sultana va a estar recibiendo a Santos de Torreón. Empate. Empate. Yo creo que Monterrey. ¿Qué fregados le pasó a Monterrey? No sé. Ojalá hubiera, ojalá estuviera tan mal. O hubiera estado tan mal cuando lo enfrentamos, porque sí. A este Monterrey sí le ganábamos, okay, pero bueno. Sí. ¿Cómo le fue a Monterrey la jornada pasada? Perdió con Querétaro. Eso es lo peor, entre semana perdió con el... Y entre semana perdió con el Árabe Unido. El Árabe Unido, hazme el favor. Válgame. Híjoles, bueno, pues ya ni modo. Luego, para cerrar la fecha 10... Cholos va a estar recibiendo precisamente a Querétaro. Juego. Cholos. Me lo voy a poner empate. Ok. La 11 compadre. Estoy loco. Ahora sí le jugué pura a la chica. Bueno, la jornada 11 va a empezar. Es el viernes. Donde Veracruz va a estar recibiendo a las Chivas. ¿El viernes empieza, no el sábado? El 23. Creo que sí es sábado, ¿no? Pues sí podría ser el viernes porque... Sí, es, no, sí, es viernes. Porque ambos juegan el martes. Tienes razón. Ajá. Ambos juegan hoy. Sí, sí. Pues bueno, sí, yo voy sí, Chivas. Sí, yo también voy Chivas. Luego, el sábado 24... Ah, ¿yo qué puse? Ajá. No dijiste nada. Empate. ¿Me pueden repetir el partido? ¿Cuál era? Ok. Sábado 24 a las 5 de la tarde. ¿Por qué ponen ese horario? Si está haciendo calor. A ver. ¿O nos va a llover o qué? Bueno, Jaguares va a estar recibiendo. Ah, Necaxa. Necaxa. Necaxa. Oigan, ¿por dónde vamos a ver ese partido hoy? Sky. Sí, creo que sí, es lo está pasando Sky ahorita. Los de imagen los pasa Sky también. Voy a tener que buscar a ver quién le robó el Sky. Tigres. O puedes irte a Chiapas, Mordo. También podría ser. A lo mejor me voy al Partners. Pues ahí está. Bueno, Tigres. Vamos a descontar el anuncio, compadre. No dije qué Partners. Todos sabemos, así que sí cuenta como anuncio. Pero es oficial de Necaxa. Bueno, Tigres va a estar recibiendo a Cruz Azul. Tigres. Festín felino se me hace. Y Tomás Boy regresando a esa cancha, ¿no? Interesante. Bueno, si llega Tomás Boy, porque... Sí, va a llegar, compadre, bueno. Media fecha, ¿no? Media sí. Jornada. Tigres. Ok. Monarcas. En Morelia va a estar recibiendo al Puebla. Es Morelia. Ya que se salve y que hunda más a Puebla. Deja todo el Puebla, te digo. El pan está entre Jaguares y Veracruz. Ahí está el pan. Sí. Bueno, ¿ya dijimos todo? Sí, Morelia de la... Atlas. Va a estar recibiendo a los Rayados de Monterrey. Empate. Atlas, yo le voy a poner. Atlas, yo también, sí. Después de lo que vimos el sábado. No, es que es un equipo pero muy malo, pero... Además ya no va a estar el profe Cruz. Ay, dale. Que no van a correr a nadie. Como Mohamed. Como Mohamed en una de estas. En una de esas cambian técnicos. El reglamento lo prohíbe. Bueno, Pachuca va a estar recibiendo en la Bella Herosa a los Gallos Blancos del Querétaro. Pachuca. Usos. Sí, Pachuca. Luego, en el Estadio Azteca, un partido interesante, donde el América va a estar recibiendo a los Pumas de la Universidad. Pumas. Pumas. Ya sabíamos que ibas a decir Pumas. Y tras dos derrotas seguidas se va Ambriz ahora sí. Híjoles. Toluca va a estar recibiendo a León. Toluca. Ay, oh, no, espérame. ¿Dijiste Toluca-León? Sí. Híjoles, se va a estar bueno. Toluca. Que la fiera nos lo deje guanguitos. Sí. Yo creo que León. Que se agarren a fregadazos. Literal. Campal allá en el Estado de México. Exacto, 7 suspendidos de cada equipo. ¿Tú qué dijiste, Mordo? Perdón. Yo, León. Ok. Ya dijimos todos, ¿verdad? Es que no escuché. Falta. Empate. Santos va a estar recibiendo a Xolos. Santos, aquí sí voy por la chica. Yo voy empate. Yo voy Xolos. Ok. Ahí está. Así cerramos la jornada 11. Jornada doble, quiniela doble. Así que apúrrele, gente. Ya te mandas. Deberíamos obligar a todos que desde el martes pongan las dos para que la hagan a ciegas como nosotros. Sí. Bueno. Vete, somos tan buena gente que les damos ventaja. Pues vamos como vamos. Bueno, ya vamos a lo que sigue. Vamos. El Podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, pues no sé si tengan en redes sociales o en el podcast que hayan escrito ahí algo. Hay comentarios en el... Ya dijimos que querías ser el protagonista, Murdoch. Querías ser el protagonista y nos cortaste a mí y a Taker. Y una disculpa por ese podcast que está como muy cortado. Sí, por ahí nos decían, varias personas nos dijeron que malito el audio, entre ellos mi compadre Gabo Rayo, saludo para él. Sí, hay que ver. Sí, pero pues es culpa de Murdoch que quería ser protagonista de, como siempre, del podcast, como quería hablar solo. Sí. Y ya nos cortó. De hecho, hoy nos había dicho que no iba a haber grabación. Y nada más porque llegamos, nos conectamos y aquí estaba Mordo grabando. Si no, no estaríamos. Me agarraron en la mopite. Ok. Daniel Salgado dice: ¿dónde están los que querían fuera a Sosa? Ja, ja, ja, ja. Contra los Zorros se puede ganar y sería lo mejor porque nos olvidaríamos más rato del descenso. Creo que ya va encontrando su cuadro ideal. Y Gallegos, como siempre, jugando al 100. Saludos y espero que el festejo del grito sea con triunfo. Luego, decía Marcos Reyes, no hay que echar campanas al vuelo, hay que ser realistas. Santos es un equipo muy limitado. En que sigue generando pocas ocasiones de gol y falla atrás. Hay que ir paso a paso. Si se le gana al América, ahora sí podremos decir que se ha mejorado. Y luego le contesta JLC. Ah, pero si hubiese perdido estarías del otro lado. Yo aquí estoy y soy de los que todavía no me convence Sosita. Santos estuvo a punto de meter dos goles, una al poste y otra que salvó Barovero. Cuando Necaxa se haya salvado completamente, entonces sí te doy la razón. Pero por lo tanto, como dije anteriormente... Ajá, le contesta Daniel Salgado. Necaxa es muy volátil en su porcentaje y con Sosita se anda jugando con dados al azar. Yo no he visto a un Necaxa que golee y sea contundente. Por ratos lo hemos echado atrás, así que todavía no cantemos victoria. No sé, a ver, a Necaxa, yo tampoco he visto a un Necaxa que goleen, al que goleen. Y bueno, no sé, pero Sosita. Sí, no, muy, muy alzadito el señor. Sí. Luego, ciertamente los dos últimos partidos se han ganado. Sin embargo, Sosa sigue alineando al Tronco Díaz y ahora hasta el tronco 2, Vela, con los cuales en lugar de refrescar la delantera pone en riesgo el triunfo porque entraron solamente a pasearse, teniendo en la banca mejores opciones. Para mí ninguno de los dos jugadores que mencioné tienen méritos ni cualidades y Sosa se ha equivocado, por lo que deberían de correrlo por ciego y necio. Órale. Bueno. Oye, nada más, lo del otro comentario, también dice que Santos tuvo dos goles que falló. También que cuente las que sacó Marchesín y las que falló Necaxa, ¿no? Sí, o sea, si de eso se trata. En fin, dice otro anónimo, el fuera Sosa es por la forma ratonera de querer guardar un golecito, faltando más de 30 minutos y por las alineaciones dudosas. En este último partido no fue ratonero y eso gustó, aunque sigue metiendo gente que no aporta nada. Entre paréntesis, Díaz y Vela. El partido del sábado estaba cantado el cambio de Isijara por la Pulga y hubiera funcionado mejor, pero bueno, eso es lo que no gusta de Sosa. Pues no sé. Los cambios. Ahora ni siquiera hubo. Es que mira, mientras siga sumando, mientras siga sumando puntos, la verdad es que digo, difícilmente se va a ir, ¿no? Como quieren todos, sí, no, o mucha gente. No, yo no veo un equipo malo. Y encima que esta semana pues ya repitió alineación, ¿no? O sea, ya está encontrando su once base titular, digamos. Sí. Luego, Alef Shevchenko, desde Ucrania, dice, saludos, jóvenes PR, buen podcast. Saludos. Saludos al compadre. Sí, nada más de lo que decía Alex, perdón. Mientras siga sumando, pues que meta al que quiera, ¿no? Sí, que gane. Sí, claro. Es que le reclaman cuando gana. Le reclaman cuando gana, le reclaman sin pata. Pero bueno. Jorge Zuleta dice, ¿qué pasó? Vamos ahí. Claro que lo sigo y seguiré escuchando. Saludos a los tres. Hashtag Fuerza Rayos. Saludos también a nuestro compadre, el capo de Tamaulipas. Sí. Saludos. Eso es. Ok. ¿Es todo, Murdoch? Sí, que hay ahí ustedes en Twitter. Hashtag de Podcast PR. José Enríquez preguntaba el lunes. ¿Es PR? Sí, lo fue. Sandra arroba San Movela dice, escuchando el Podcast PR, estoy 115, saludos. Saludos, chicos, Mordoqueras, Rotaker y al famoso Alex de Rayos. Ya se dijeron pecho frío. Sí, es un pecho frío. Me dijeron pecho frío. Yo no entiendo por qué. ¿Qué le pasa? Ya se dio cuenta de algo. Por cierto, es de Sandra. Sí, que todavía no supera el que Alex la haya expulsado de la quiniela PR. Ahora sí, ni quien te defienda, Sandra. Ahí viene. Bueno, el próximo programa vamos a saber ahora qué le dice Sandra a Mordoqueras. Ajá. Pero está bien. Ok. Ahí va. Ahí viene el compi, arroba el compi. Ahora sí los traicionó el Skype. Suena feo, muy entrecortado el Podcast PR. Pues no fue el Skype. Taunismo de Mordoqueras, pero bueno. Sandra, arroba San Movela nuevamente. Ahora dice, aquí el Podcast PR, episodio 116. Tomates Mordoqueras. Gerardo Taker, el hombre propuch. Dice Rayos, todos somos Pipe G. Sí, todos somos Pipe y todos somos Brian, no lo olvides. Nadie lo apoya ni servidor. Fanny, arroba Fanny Rayos, dice, gracias por los saludos, mis queridísimos. Y pone hashtag podcastpr. En Twitter es todo con el hashtag. Por ahí en Twitter, ahorita que lo abrí, por ahí vi ya un Rulax y Gotitenberg. Ya se adelantaron y ya pusieron su quiniela de la jornada 10 también. Muy bien. Y aquí en Facebook ya andan preguntando, Murdoch, si fuiste solo a... Y que por qué no saludas, dicen. Sí, ahí mencioné algunos saludos en las transmisiones que estuve haciendo desde el Estadio Jalisco. Y pues sí, ahí a algunos les mandé saludos, los que alcancé a leer mientras estaba en vivo. Ok. ¿Y por qué? Si fuiste solo, te están preguntando. ¿Cómo? Porque ese es un déspota, por eso Ay, que no conté que fui solo. Pues sí, ahí también les dije en la transmisión, si ven el video, les estoy contestando que ustedes no les dejaron salir. Es que había posible. ¿A nosotros? Cara, y no. Digo, a ti que no te quieren, Murdoch, pero nosotros. Exacto, ¿qué? Es que en mi casa no había pozole. Me tuve que salir a buscar algo. Ok. Bueno, ¿algo más? Pues nada más. No, nada más. YouTube, señores. Ah, YouTube. El R5K Time dice: vamos, Rayos, es el equipo que nos gusta ver. Es un equipo de gran tradición que no debe estar en el descenso. Pertenece a primera edición y ahí se quedará. Gran programa, saludos. Soy necaxista de toda la vida, buen trabajo, chavos. Giovanni Serafín: hola, chavos, están por venir más victorias y ganaremos a la América también. Puch simplemente jugó mal contra Santos. Spindola, Barovero, Jairo, Gallegos jugaron bien contra Santos. Puch es un jugador que puede generar peligro en todo momento, es un titular indiscutible, pero sí me gustaría ver al profe cambiarlo cuando se vea totalmente perdido y sin efectividad en el encuentro. ¿Aceptan peticiones de canciones para el intro del podcast PR? Bueno, saludos y adelante, señor Rojiblanca. Y pone, sí hay necaxistas en Estados Unidos, en USA. Genjar 7, saludos, viajamos en carro 11 horas desde Chihuahua para ver esta victoria de mis Rayos. Mis hijos felices, pero los hubieran visto quitar los goles de Brian y Espíndola. También agregar lo de Felipe Gallegos, aparte de ser un jugadoroso y traer bien puesta la camiseta, fue el único que atendió a los aficionados con una sonrisa en el rostro. Dale, Pipe, a seguirla rompiendo. Felicidades por el programa, los seguimos cada semana y los siguen Fuerza Rayos. Karin dice, nos vemos aquí en Guadalajara el sábado. Pues Murdoch lo vio, pero bueno. Gustavo Melchor, no concuerdo mucho con ustedes respecto a tirarle tanto a Puch. Es cierto que no es una leyenda o un idolazo, la gente lo está idolatrando ya demasiado, pero piensen en esto, ¿no es el mejor jugador ofensivo, pone técnica, velocidad, definición, etcétera, que hemos tenido desde que descendimos? Aunque su respuesta sea no, ya hubiéramos querido uno así en todos los años del ascenso. Me parece que les cae mal y se vale, es medio mamón, pero decir el tipo ese o se tiró por imbécil, pues no me late. Solo una opinión, no se respeta creo. La de ustedes. Saludos a los tres. Sí, bueno, yo por ejemplo veo más goleador a Santoya en algún momento, Lojero mismo, en la época del ascenso. Pero no sé quién más, me parece que sí es más técnico Puch, en eso me parece que tiene sentido. Sí. Son, que dice Gustavo Melchor. Pero ahora, más goleador, ahí sí, ¿no? Hubiéramos querido, ahora, propiamente lo de Puch no es meter goles. Sí, ahora, claro. Sí, es más. ¿No hubiéramos querido un jugador así en el ascenso? Pues sí, hubiéramos querido muchos. Pero la cosa es que un jugador así hubiera llegado al ascenso, ¿no? Venir al ascenso. A criticar a otro ídolo que tienen. Cuando subió Necaxa a primera edición, cierto ídolo de la afición necaxista dijo: soy el más feliz y en este momento me gustaría volver a jugar para estar con el equipo. Tristemente no lo dijo cuando los 5 años que Necaxa estuvo en el ascenso, ¿no? Pero bueno, lo de Puch, yo dije el tipo ese, sí, a mí no me cae bien Puch. No voy a decir, ay, no, yo no dije, sí, dije el tipo ese, pero lo que sí no dije es que se tiró por imbécil. Dije que se tiró un clavado infame y que el árbitro debió amonestarlo, uno por tirarse un clavado y otra por imbécil y tirarse un clavado así de infame, que no es lo mismo que decir que se tiró por imbécil. Puch no me cae bien, sí, el jugador lo he dicho, nunca le he quitado de mérito en ese sentido. También se acepta la opinión de Gustavo, ¿no? Sí, pues sí. Ok, seguimos. Víctor Pérez, bueno. Saludos desde Chicago. Ajá. El hidrorrayo de corazón puro. Puro Necaxa, compas. Desde la ciudad de los vientos. Dani López, hola. Vamos, Rayos. Ya es hora de que nos vayan respetando los demás equipos y recuerden que somos tradición y calidad de este fútbol mexicano. Martín Ortiz, saludos, banda PR. En mi opinión, ya van 8 jornadas. El cuadro se está sentando. Hay que trabajar más para ser más contundentes. Pero sea como sea, seguimos sumando y es lo que importa. Entre más puntos, menos presión y mejor fútbol. Fuerza Rayos y ánimo. Gómez Lozano. ¿Qué tal, muchachos, chicos inteligentes? Dejé un comentario la semana pasada, el cual no es exacto ni en la respuesta. No los conocía. Les ofrezco disculpas sinceras por hablar a lo tonto. Mis máximos respetos para ustedes. De verdad, cuando iba a las Tecas en los 80s, no me imaginaba que habría en el futuro programas alternativos que hablaran específicamente del Necaxa y de su grandeza espiritual que nos une a los necaxistas. Órale. Deseo el triunfo el sábado, esas zorras sufrirán. Alex Rodríguez, de verte me caes muy bien, te respeto machín, neta. Dios bendiga al Necaxa. Muchas gracias. Bueno, ya ligó Alex. No, no sé, en verdad no sé a qué comentario se refiera. Pero bueno, igual aceptamos críticas también, ¿no? No, sí. Creo que fue muy duro consigo mismo. Sí, no, no pasa nada. Daniel Valerio dice, las voces no suenan bien, se corta el sonido, buen programa, saludos. Ya explicamos. Ya sé, esperamos que ya en este estuvo. Ya explicamos que fue el protagonismo de Don Murdo. Exactamente. Perdón. Pues jajaja, ja, ja, gracias, entre comillas, por la dedicatoria del podcast pasado. Sí lo escuché, pero mandé mi mensaje tarde. Bueno, ya van mejorando, Genitalica es mejor que Arjona. Pero sigan echándole tierra a Puch, muy pronto van a terminar poniendo la de no tengo amigos. Que pone una lengua de fuera, digamos. Hablando en serio, creo que mucha afición no distingue entre ídolo y figura. Puch es actual figura del equipo, alguien por quien los medios reconocen al equipo, pero un ídolo es un jugador en quien la propia afición se reconoce, un símbolo de identidad. Para eso a Puch le faltan años de esfuerzo y títulos. Solo quisiera destacar nuevamente a Gallegos, es el jugador con más kilómetros recorridos en la plantilla y el segundo de toda la liga. Ojalá que contra Atlas de nuevamente de qué hablar. El chileno es un ejemplo de un jugador que se encamina a ídolo por sus participaciones dentro y su actuar fuera de la cancha. Esta vez pasó muy desapercibido, ¿no? Va encaminado. Pero qué bonita definición, oiga, de figura de ídolo. Oye, se pero... ¿Sí? ¿Sí? Coincido con... Pero sí, eso sí es cierto. Ajá. Pero esta vez pasó muy desapercibido, ¿no? Contra el Atlas. No sí, otra vez. Sí, pasó de noche esta vez. Alex Ríos, me parece que sí, coincido con su definición de ídolo figura. Y se acaba de ganar otra canción de Arjona, ¿cómo no? Como premio. Pero saludos a todos ellos. Y pues, lo que dijimos, también se aceptan las críticas y se acepta el que no estén de acuerdo con algunas opiniones de nosotros, ¿no? Es válido, completamente. Sí. Bueno, ¿algo más? Es todo, señores. Vamos. Redes. Un servidor, Twitter, @ Gerardo Taker. A mí me pueden encontrar como Alex de Rayos en Twitter y Alex Fénix, ok. A mí me encuentran en Twitter, @ Murdoqueras, al igual que en Instagram, y en Facebook, si son tan amables de darle like a Murdoqueras Cartoons. Alex, ¿las rolas qué? ¿Con qué entramos? No tengo ni idea, pero ahorita ok, bueno, entramos con... Seguimos acá bien patriotas, entramos con Sergio Arau, México lindo y querido. Ah. Y la salida no vamos, vamos a decirla, pero... Nos vamos a ir con una tremenda, ¿no? Dedicada a la Legión Americanista. Sí, temático completamente. Exacto. Que sea sorpresa, ahorita que la escuchen van a comprendernos. Todo es temático y queda perfecta para el América, así que cuando digan nos vamos. A la América, sí. Ya, ciérrele, sí. Alex. No creas que, bueno, en este caso, que Jaguares no nos interesa, pero es un poquito más importante el partido contra el América que contra los chiapanecos, ¿no? Correcto. A Jaguares ya le buscaremos alguna rola para entrar al próximo programa, ¿no? Exacto. Sí. Que de hecho ya se me ocurrieron un par, pero bueno. pues, Alex, pues haz la despedida. Este fue... el episodio número 117, aunque me alburé. Y nos estamos escuchando la próxima semana en el podcast PR. Esperemos que Necaxa llegue con 6 puntos ganados, ¿no? O no, 9, ¿no? Semana no, de 6 puntos. Semana de 6 puntos, sí, tienes razón. Siete, sí, con lo de sí he tomado el Alex Rodríguez. 7 con el Atlas. Préstele el abaco. 7 con el Atlas. Ojalá. Ok. Pues vamos, señores. Saludos a los americanistas que nos pueden estar escuchando. Vámonos. Bye. Chao. Chao. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que no brinque, que no salte. Matarile al maricón.